Nunca el sonido tuvo tanta ausencia en nuestras almas. Ya no se funde en la fragua el bronce de las campanas, con su lengua hablando a voces, despertando a la mañana a dúo con el sonido del canto del rey del alba. El campanario enmudecido está albergando el nido que la cigüeña mulle para dormir a sus hijos. ¡Ay! Las miramos en silencio, trayéndonos la nostalgia de las voces juveniles que en nuestro interior descansan con ecos de sonidos nacidos en una fragua. Erais comunión de pueblos en descanso de labranza. Erais el único abrazo de amoríos y esperanzas. ¿Por qué os llevasteis con vosotras el ángelus con sus 12 campanadas? Erais reposo del trigo, yugos y azadas. Erais esperanza del alma pidiendo a Dios la jornada. Nunca un sonido tuvo tanto silencio en el alma.